Malditos periodistas. De lunes a viernes, de 10 a 12, por la 103.5 Radio Boga. Desde el bolsón para el mundo. El Bolsón, buen día Comarca Andina, buen día Argentina, buen día Adrián Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mónica Michi? Buen día, bueno, contento otra vez de estar aquí en la mañana de Radio Goga, en Malditos Periodistas, con un montón de información, ya muchísimo. Que ayer fue feriado y estuvimos así un poquito relajados, pese a que estuvimos... Nosotros no estuvimos relajados, los demás estuvimos... No, relajados digo porque... Claro, bueno, justamente claro. Porque hubo ahí llamados a un intendente, claro. Llamados a otros entrevistados que habíamos comprometido y que no los pudimos sacar al aire porque seguramente se habían tomado en serio esto del feriado. Del feriado, se habían ido a pescar. Nosotros también lo tomamos en serio, sí. Porque era un feriado, se trató de una fecha considerable para la República Argentina. Pero por eso le preguntamos a los oyentes de qué se trataba el feriado. ¿Por qué? ¿Por qué era feriado? Bueno, ahí tuvimos diversas opiniones. Mayoritariamente la gente sabía. Lo cual nos sorprendió. Me sorprendió también. Otros no tanto. Algunos investigaron y no alcanzaron a darse cuenta en su investigación. No llegaron. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué la risa? Porque usted está hablando del historiador. Estoy hablando del investigador histórico, periodista e investigador histórico que nos dijo que no sabía, pero que tuvo así una sí, reacción. Bastante. Pero bueno, aquí estamos, comenzando un nuevo mes, febrero. ¿Cómo se va el tiempo, eh? Impresionante. Se va la vida. Y ahí entramos, no somos nada. Somos minutos, como decían los aztecas. Apenas algo, claro, la vida se nos va. Te digo que hay hoy bastante movimiento desde el punto de vista político. Uh-huh. Y te voy a sorprender. A ver, contame. Voy a sorprender. La semana pasada viste que estuvimos hablando de esta situación institucional que se está viviendo en la vecina localidad de San Carlos de Bariloche. Bueno, hoy medianamente encausada, ya con el apoyo político, por lo menos de momento, esto es lo que se ha demostrado, por parte de las tanto de las autoridades provinciales como nacionales para la actual intendenta interina, que es la licenciada Maru Martini, María Eugenia Martini. Hemos intentado comunicarnos con ella, sabemos que está en estos momentos muy atareada, está en la tarea de conformar su gabinete. Todos los días se va anunciando un nuevo integrante a este gabinete, considerado interino, pero para la perspectiva política sabemos que está en las intenciones de Martini de que continúen hasta... continuar, digamos, llegar al proceso electoral, pero se van metiendo cuñas, como sucede bien en la política, se van metiendo cuñas. Algún comentario se hizo desde el Frente Grande, como sabemos y lo explicamos el otro día. Pese a ir en la misma lista del Frente para la Victoria, los concejales del Frente Grande, que no son pocos en la composición del Consejo Municipal de Bariloche, no son pocos, digo, porque son tres, y en realidad la lista del Frente Grande sola le ganó al intendente Goye. El intendente logró la intendencia gracias al apoyo de un partido vecinal, el PVC, el Partido Vecinalista para el Cambio, que le aporta un concejal y además le aporta los votos suficientes para que Goye pueda quedarse al frente de la intendencia. Pero esto hizo que desde el primer momento el Frente Grande con sus tres concejales fueran un frente de tormenta para el intendente. Bueno, Valery, que es el presidente del bloque, salió a decir algún comentario. Valery, recordemos que fue el otro candidato, si bien iba a estas cosas que a veces uno se entiende, iba al Frente para la Victoria, todo junto, el Partido Justicialista y el Frente Grande, pero por otro lado, Valery desde el Frente Grande también iba como candidato a intendente. Bueno, Valery, según dijo los otros días, tiene intenciones de candidatearse en el caso de que se le revoque el mandato a Goye y digamos, se llame a elección, que se llamaría elección solamente para el cargo de intendente. Un hecho que se vuelve a repetir en Bariloche. Esto sucedió en el año 2007. Bueno, en esta oportunidad otra vez se va a elegir solo intendente. Uh-huh. Pero parece que molestó, hubo una bajada de línea. Molestó a algunos, ¿no? ¿Eh? Molestó a algunos la o molestó, la o por lo menos dijeron, muchachos, mantengamos la casa en orden. De esto no se habla. Respetemos la institucionalidad por ahora. Así aparentemente han sido las palabras tanto del gobernador Beltinek, que envió su mensaje a pesar de estar de vacaciones, y del propio senador Pichetto. Uh-huh. Bueno, dentro de todo eso está Omar Goye. ¿Qué pasa con Omar Goye? Bueno, no lo sabemos. Ahí ha trascendido que está intentando hacer una iniciativa popular para juntar el 3% del padrón de los ciudadanos barilochenses para revocar el mandato de los concejales, una especie de contraataque y una... Creo que en términos legal esto sería como embarrar la cancha. Claro, sigue resistiendo. Sigue resistiendo. Hay un sector afín a Goye que aparentemente, digamos, quiere mantenerlo en el poder. Hoy está suspendido. Bueno, está lo que está buscando de este modo, tanto desde el punto de vista legal más bien, como del político. En el político yo diría que está como complicado. Ya imaginemos que Abal Medina, el jefe de gabinete del gobierno nacional, ya recibió, la semana pasada estuvo reunido con la intendenta interina y estuvo reunido con María Eugenia Martini, con el gobernador y con el senador Pichetto. Es decir, como que Goye desde lo político tiene muy poco. Pero desde lo legal él insiste y busca revocarle el mandato a los concejales, así como una especie de, bueno, vos me tirás, yo te tiro. Vamos a intentar hablar con Omar Goye, a ver qué es de su vida y cuál es el plan político que tiene para el futuro. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culo. Como sangra y no es el culo, sino el que saca ese retorce, ese gran culo de este puto Dios en el culo. Y vos sabés, Adrián, que tenemos un nuevo incendio en la comarca. Un incendio. Y creo que más grave que el de Bariloche. Sí, el de Bariloche finalmente está. Anoche ya estaba controlado, terminó afectando a 12 hectáreas y media. Pero desde ayer a las 16 horas que se desata un incendio bastante considerable, que lo consideran... Algo más de 30 hectáreas, ¿no? O 30 100 hectáreas. Por ahí. 100 hectáreas. No, perdón. 30 hectáreas, tenés 30 razón. Hectáreas, sí. Y trabajan, ayer estaban trabajando más de 100 brigadistas tratando de combatir el incendio en el Parque Nacional Los Alerces. Uh-huh. Se desató, te decía, sobre las 16 horas, se afecta más de 30 hectáreas, dañando especies como ñire, radal, ciprés y caña de coligüe. Se esperan que hoy lleguen brigadistas de Nahuel Huapi. El ingreso al parque está restringido. Y bueno, es un incendio que lo catalogaron hasta hace un rato, por lo menos, de fuera de control. Fuera de control. Estamos ahí intentando comunicarnos con la responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, gracias a la colaboración de colegas desde Esquel. Así que en instantes vamos a ver si podemos tener la información de primera mano sobre lo que está sucediendo en el Parque Los Alerces, el Parque Nacional Los Alerces. California. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Bien, tal como habíamos prometido, por lo menos la noticia que más nos moviliza en la región y en la mañana es este voraz, por lo menos así fue presentado, incendio que se está dando en el Parque Nacional Los Alerce. Y para ello ahora estamos en comunicación con Tiziana Cerruti, que es la responsable del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Buen día, Tiziana, ¿cómo estás? Adrián Moreno y Mónica Michi, te saludamos desde Radio Boga. Muy buen día para ustedes. Bueno, ¿podés comentarnos en estos momentos dónde estás y cuál es tu tarea abocada al incendio? Sí, mira, nosotros estamos, bueno, nosotros en Esquel, y en este incendio, ni bien se desató el incendio ayer la tarde, hemos recibido un pedido de colaboración por parte de Parques Nacionales. Por tanto, se mandaron 3 cuadrillas y 2 camiones cisterna del Servicio de Salud del Fuego para apoyar y trabajar en ese incendio. Ajá. ¿Y podés describir, porque tenemos información variada, mayormente coincide, pero se está hablando de unas 30 hectáreas que estarían siendo afectadas por el incendio, ¿eso es así? Sí, aproximadamente entre 30 y 40 es la estimación que se pudo situar anoche, en última hora, con el personal de Plan Nacional y de Parques Nacionales. Ajá. Buen día, Tiziana. Mónica Michi te saluda. Te queríamos preguntar también, ¿el incendio sigue fuera de control? Bueno, por ahora no lo podemos definir controlado, pero sí lo podemos definir contenido en su perímetro, dado que están trabajando con un equipo de agua en todo su perímetro. Y bueno, la brigada hoy está con tarea de contener y tratar de que no avance, que el fuego no avance y contenerlo. El problema va a ser en hora de la tarde, donde el viento y las condiciones climáticas pueden ser un poco más favorable a la propagación del incendio. Y bueno, la idea es trabajar bien hoy en la mañana y tratar de contenerlo y poder en última hora de la tarde declararlo controlado. Claro, que fue lo que complicó ayer también, ¿no? El tema. Sí, el factor climático, sí. Los vientos y todo. Y ayer justamente el incendio se desató en una hora bastante complicada, donde estaba anunciada una alerta por vientos, por fuertes vientos y bueno, ahí fue que en muy poco tiempo abarcó tanta hectárea, ¿no? ¿Y comenzó en el cementerio histórico, como trascendió? Sí, aparentemente se inició al lado del cementerio histórico y con 2 pequeños focos, aparentemente, bueno, por causa no intentada, como para tocarlo, aparentemente por algún turista, un descuido de algún turista, y ahí, bueno, el personal de Parques Nacionales, junto con apoyo de bomberos de la provincia, del Plan Nacional, bueno, se dejaron trabajar las primeras 2 horas y bueno, se logró en última hora de la tarde tratar de detener el avance del fuego, ¿no? Tiziana, sabemos que la zona del parque es muy visitada, en esta, sobre todo en esta época del año, que hay turistas, hay hosterías, lugares de camping. ¿Ese sector fue afectado? ¿Tuvo que ser evacuado? ¿Cómo es la situación? No, la verdad es que el incendio se produjo desde la portada del parque hacia la villa. No afectó a pobladores, con suerte, ni siquiera ninguna zona de área de camping o área recreativa. Por ahí el susto fue provocado por la presencia de humo sobre la ruta, donde, bueno, policía y gendarmería hicieron un control de ruta, con precauciones, se dejaba pasar. Y bueno, además, pues, está propio, justamente sobre el borde de la ruta, y está manejando muchos camiones y estamos con equipo de agua. Esto sí, bueno, se pide un poco de precaución y de circular despacio y de no detenerse en el sector afectado por el incendio. Ajá, pero no está impedido el acceso al parque por el momento. No, yo creía que no. Por eso, lo único que se está tratando, en el momento sí, con el tema del humo, ayer en la hora de la tarde, cuando se, el humo espeso que justamente caía sobre la ruta, impidía la visibilidad. Y un par de horas sí se trató de controlar el tránsito y de no, que no entrara más gente al parque. Ajá, pero a ver si entendemos, porque en algún medio nacional se está diciendo que está vedado el ingreso al parque. Y no, la verdad que no. Anoche estaban, fue vedado por el tema de él en esa hora de humo. Hoy, la verdad que no fui todavía al incendio, no sé cómo, qué medida tomó parque. Por el tema, el problema es simplemente la situación sobre la ruta, no peligro ni vivienda, ni camping, ni hostería. Por eso medida de precaución, porque están trabajando aviones, tiran agua, y como está cerca de la ruta, por ahí gendarmería tal vez hoy haya cortado. La verdad que en este momento no sabría decirle. Bien, Tiziana, para no molestarte más, porque sabemos que estás abocada a la tarea del control, ¿hay qué tipo de equipamientos? Bueno, sabemos que hay más de 100 brigadistas, pero además aviones, ¿qué unidades terrestres? ¿Cuál es el equipamiento que se está utilizando para la tarea de control? Y en este momento, la tarea prevista para hoy son todas con el equipo de agua, desde, bueno, cadena de motobomba, toma de agua en un arroyo, camiones cisterna de bomberos del parque, del servicio, y de la empresa que está trabajando en el parque, y bueno, los dos aviones que apoyan los ataques iniciales del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Bien. Bueno, te agradecemos mucho la deferencia que has tenido para comunicarnos y darnos por lo menos claridad sobre cuál es la situación actual, y en todo caso más adelante te molestaríamos otra vez si es posible para saber cómo se va desarrollando la tarea de control de este siniestro. Bueno, sí, estamos a su disposición por cualquier otra información. Bueno, muchas gracias. Ahí estábamos con Tiziana Ceruti, que es la responsable del Servicio Provincial del Manejo del Fuego. Ella en estos momentos estaba en Esquel, pero está abocada a la tarea que se está realizando sobre el Parque Nacional Los Alerces, que como todos sabemos ya desde ayer, a partir de las 5 o 6 de la tarde, los medios comenzaron a informar sobre este siniestro que se está comiendo cerca o más de 30, bueno, entre 30 y 40 de los hectáreas, como te dijo Ceruti, de un parque nacional que, como todos también sabemos, está cubierto de vegetación nativa. Afortunadamente, los sectores de tanto de camping como turísticos, como la villa que vive de personas que viven en el lugar, no estaría siendo afectada. Cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que quieren. Bien, bueno, recordamos, recién hablábamos con la responsable del el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Tiziana Ceruti, quien está allí en Esquel y nos hacía un resumen de cómo es la situación de este terrible incendio forestal que se desató en el Parque Nacional Los Alerce, relativamente cerca. Del Bolsón, pero un lugar que es ícono en toda esta región desde el punto de vista turístico. Esperemos que el clima colabore para que lo puedan controlar. Sí, es cierto, en gran parte todos sabemos que depende de la situación del viento, es como una gran ayuda en algunos casos, y en otros casos puede convertirse en un perjuicio cuando se trata de una tarea de control. Pero ahora vamos a cambiar el tono de la información o de la noticia para meternos en lo que estábamos comentando al principio del programa sobre esta situación que venimos hablando desde la semana pasada, la situación institucional que se ha dado en la vecina localidad de Bariloche. Como todos sabemos, hasta el momento el quien era intendente hasta hace dos semanas, el intendente Omar Goye, se encuentra suspendido. Esta es una decisión que ha tomado el Consejo Municipal. En el medio, distintas circunstancias políticas y distintas miradas, cosas que se van tirando, bueno, que en algunos casos se pueden leer entre líneas para hacer algún tipo de análisis, otras que quedan sujetas a las interpretaciones, pero como por lo menos lo hemos planteado de primer momento, es nuestro estilo ir a la fuente, ¿no? Y qué mejor que consultarle a los actores directos. En este caso estamos en comunicación con el contador Omar Goye, hasta hace dos semanas intendente, hoy intendente suspendido. Esta es la figura, uh-huh. Le vamos a preguntar a él si es así, si esta es la figura del punto de vista institucional. Omar Goye, buen día, los saludamos Mónica Michi y Adrián Moreno desde Malditos Periodistas en Radio Goga El Bolsón. Hola, buen día Adrián, buen día a la colega tuya y a toda la gente del Bolsón. Bueno, sí, estaba, se lo cierto, digamos, yo sigo siendo intendente, nada más que por decisión del Consejo Deliberante de hace dos semanas aplicaron la suspensión de mis funciones en este proceso de revocatoria del mandato que han iniciado ya hace dos viernes atrás. Respecto, justamente, ya que menciona el tema de la revocatoria de mandato, ha trascendido hace unos días en los medios que estaría también en su intención, creo que es algo que usted mismo mencionó hace unas semanas, sobre iniciar del mismo modo un proceso de revocatoria hacia los concejales. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. De Frente para la Victoria estamos hablando. En realidad yo presenté proyecto de ordenanza con pedido de revocatoria aún antes de que presente el proyecto oficial. Por supuesto que no las trató el Consejo y seguramente tendrá algún tipo de consecuencias de esto a futuro, pero dado de que esa opción que era la presentación para que la trate el propio Consejo no la llevó a cabo en el mismo Consejo, lo que se está

Fuerte. Bueno, se mueve el avispero. Estamos también intentando hablar con uno de los representantes del Frente Grande en Bariloche, que además es concejal, el concejal Valery, que está dentro de la lista de concejales que Omar Goya acaba de decir, bueno, que todo las presentaciones que han hecho sobre la posible revocatoria de mandato por lo menos se encuentran para él con ciertos vicios, que por eso va a ser el descargo. ¿Querés que te cuente cómo está el clima? A ver. Para hoy, bueno, la mínima 12 grados, la máxima 20, fin de semana a pleno sol, pero no con temperaturas agobiantes. Mínima de para el sábado, mínima de 8 grados, máxima de 24. Y para el domingo, mínima de 14, máxima de 31. Ya iba a estar para un chapuzoncito en algún laguito, algún charquito. Vuelve el calor. Vamos todavía. ¿Te interesa aprender, por ejemplo, cómo hacer moldes para indumentaria? ¿Te interesaría? Me encantaría. Saber cómo hacer tu ropa, ropa para otro, hacer ropa y venderla, pero por ejemplo. Por supuesto que sí, me gustaría. Bueno, desde el hoyo, desde la Casa de Cultura, nos mandan la noticia de que se va a abrir un taller para realizar tus propias prendas, la de tu familia, y por qué no, para poder convertirte en esta pasión que genera la moda y de ese modo hacer un emprendimiento personal. Y laboral, por supuesto. Se va a hacer un curso. El curso está abierto para mujeres y hombres y estará dado por un método fácil de entender, dinámico, con gráficos y apuntes para poder hacer moldes. Claro, que para mí, bueno, más allá de que yo de costura cero no sé coser un botón, la parte de moldería debe ser muy complicada. Y debe ser el comienzo, ¿no? El ABC de la indumentaria. Bueno, el taller se va a dictar en la Casa de Cultura del Hoyo, en días y horarios a convenir entre los que se inscriban y los docentes. Quienes estén interesados pueden comunicarse al celular 02-94-15-437-92 15-437-9392, y si no, al teléfono de Casa de la Cultura del Hoyo, al 4-471-129. Bueno, ahí quienes quieren aprender cómo hacer moldes para hacer sus propias prendas o emprender una tarea laboral, emprendimiento. Exactamente, pueden llamar a esos números y tomar este curso, que lo promueven como muy bueno. Excelente. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza. Radio Goga te da la hora. Son las 11 horas 5 minutos. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades.

calor a la mañana. Así te paso un datito. 17 de febrero, reunión del Consejo Partidario del Partido Justicialista. Una de las consejeras, una de las que integraba el Consejo, renunció. No está más. Me refiero a la diputada nacional Silvina García Larraburu. ¿Motivo? Motivos, vaya uno a saber, pero variados. Ella manifestó públicamente ciertas disidencias. La situación de Bariloche tiene mucho que ver. ¿Cómo se dieron las cosas? Bueno, en su momento recordemos que García Larraburu había hecho declaraciones respecto de el accionar desde la provincia. El tema este de los saqueos parece que se sabía. Bueno, no se reforzó. Ella salió con esas declaraciones. Después se guardó, digamos, no dijo más nada, se llamó a silencio. Luego trascendió su renuncia hacia el Consejo Partidario. Y hay varias situaciones que se presentan no de todo clara, con posicionamientos planteados que no logran unir el ideal, por lo menos el ideal partidario, en tanto lo que hace a la conducción en la provincia de Río Negro. Y a la convivencia política. La convivencia que generan todas estas situaciones, ¿no? Como las declaraciones que acaba de hacer Goye en nuestro programa, pero además con esta situación de inestabilidad que se ve, digamos, donde, bueno, ante determinada momento complejo, bueno, se da esto de la revocatoria de mandato o enfrentamientos con la conducción. Bueno, un tema bastante incierto, ¿no? Que se puede plantear ya cuando uno piensa a partir del cambio de la Constitución en el 94, cuando uno piensa que 4 años son muy pocos para un mandato. Imaginar ahora que dentro de esos 4 años se dan situaciones así de inestabilidad, claro, es como que no sabemos dónde estamos parados. Tal cual. No sabemos dónde estamos parados. Bueno, seguimos esperando. ¿Qué pasa con Lago Puelo? Y seguimos ahí en la búsqueda, llamando, hablando con prensa, tratando de que nos atienda el intendente Iván Fernández. Tenemos tiempo hasta las 12. Son las 11 y 10. ¿Pero que no quiere hablar Fernández? No había llegado después que estaba ocupado, después que una reunión. Él prometió hablar ayer con nosotros, a pesar de que ayer era feriado, le damos. Nos había mandado a decir por su gente de prensa que a nosotros nos iba a atender a primera, en cuanto empezáramos el programa. Lo llamamos ayer toda la mañana, nunca nos atendió. Ahora estamos esperando que dé alguna respuesta. O por lo menos, por sí o por no, quedaron en llamar. Claro. Vamos a ver qué sucede. Bueno, sabemos, recordamos, por lo menos que nos estamos refiriendo a esta situación que se dio con los trabajadores municipales, que hasta el lunes habían iniciado una huelga de hambre. Previo a ello venían con la toma del corralón municipal. Desde el 2 de enero que estaban tomando el corralón. Exacto, nosotros hablamos con el asesor letrado de un gremio que se está formando, con el doctor Hugo Cancino. También hablamos con uno de los trabajadores, con un representante del gremio que está en formación, que pretende ser un gremio para toda la comarca, empleados municipales de la comarca. Pero queremos escuchar la palabra oficial, ¿no? ¿Qué nos puede decir el intendente del Bolsón? Bueno, volviendo al tema anterior, el gobernador Alberto Bereltinec y el senador Miguel Pichetto, esto trascendió en los medios el día de hoy, reiteraron que no es tiempo de candidaturas en Bariloche, bajando las expectativas generadas por algunos referentes locales. Dice: es necesario garantizar la gobernabilidad y una transición transparente, sin pensar en quiénes serán los candidatos, y que lo importante será dar respuesta a las expectativas de los barilochenses, indicó Bereltinec a través de un comunicado. Ahora, yo digo, si estamos hablando que tenemos que garantizar la transición, sería la transición de este gobierno, o sea, del gobierno de Goye, si es que se le revoca el mandato, a otro. Sí. Para que haya otro tiene que haber una elección, y para que haya una elección tiene que haber candidatos. Exacto. O sea, no terminamos de cerrar la idea, pese a que es cierto, digamos, estamos en una situación inicial, Hace apenas una semana y media que se le ha suspendido el cargo a Goye. Debe comenzar el proceso de revocatoria. Sabemos que esto es un proceso político que se tiene que dar en un tiempo no menor a los 45 días. Uh-huh. Pero la verdad es que si esto sucede y se llama elección, candidatos tienen que haber. Exactamente. Bueno, en realidad se hace referencia a alguna pretensión que, como sabemos, tiene y ha tenido, porque ha sido contrincante de Goye, Carlos Valeri, quien es actual concejal y que en su momento fue candidato a intendente. Bueno, Valeri manifestó que sus pretensiones de ser candidato. Vamos a ver qué pasa. Remember all those nights with crying. Ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Despertares. Pare, no, no tingueu por. Digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Bueno, estamos en el segmento Despertares, que vamos a dedicar a las economías regionales sustentables, al cuidado del medio ambiente, a la ecología bien entendida y bien practicada. Y para ello vamos a hablar con el enólogo Darío González Maldonado, director de la Bodega del Hoyo. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Mónica Micho, hola, Mónica. Te saludamos desde Radio Goga, de Malditos Periodistas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Buenos días a vos y a la audiencia de FM Goga. Hola, hola. Sí, se había cortado, por decir. Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola. El río ya no es el río. Oh. Hola, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Buen día, Darío. Sí, había una interferencia con el teléfono, no te escuchaba bien. Ah, bien, bien. Bueno, ¿cómo va la producción de la vid? Mirá, este año es un buen año, satisfactorio para nosotros, porque bueno, es un año bastante seco y muy cálido, lo que bueno favorece a la producción, ¿no? Y como nosotros no es un requisito tanto riego en la vid, estamos bastante bien, viene un muy buen año. Nosotros cosechamos ahora a partir de abril, ¿no? Los primeros días de abril ya vamos a estar levantando la uva para hacer el vino base para espumante. Sí, justamente el tema por el que nos interesaba mucho entrevistarte es porque, bueno, yo te vi un poco en el mes de noviembre más o menos y me comentabas que ustedes hace 3 o 4 años que no usan pesticidas y que riegan de manera natural, que no usan riego artificial en la bodega. Claro, exactamente. El manejo cultural de los viñedos de acá nos permite hacer un trabajo diferenciado a lo que se hace en otras zonas vitícolas del país y del mundo. Por ejemplo, estos factores que te comentaba, nosotros hace 4 años que dejamos de utilizar herbicidas para control de malezas porque ya las plantas tienen un perfil de floración en el suelo muy diferente a las malezas, ¿no? Las malezas que tenemos son prácticamente anuales, entonces con un desarrollo de sus raíces o vegetativo muy superficial, y las plantas ya con las edades que tienen exploran a otros estratos, es decir, mucho más profundo, lo que hace que no compitan, entonces no nos molestan las malezas y sirven por si hubiese una gran lluvia, que hubiese tipo de erosión de los suelos, las malezas ayudan a retener el agua y a que infiltre profundidades de manera mucho más prolija, ¿no? Claro. ¿Y cómo los afectó en algo las intensas lluvias del mes de diciembre? Mira, no hay mal que por bien no venga, como decía mi abuela, y esas lluvias nos hicieron un trabajo que fue un corrimiento parcial. El corrimiento parcial es que a través de la lluvia algunas flores de la vid no cuajan, entonces hay un raleón natural, ¿sí?, de la uva, y yo evito la labor de alrededor de racimos, es decir, evito tener que cortar después racimos para poder llegar a cosecha con una fruta de alta calidad, pues estamos siempre hablando de vinos de alta gama, ¿no? Claro. Y el tema de la polilla sigue bien, ya se declaró, ya está firme la declaración del Senasa de Chubut como libre de la polilla. Y mira, lo que hice de Lobecia Botrana, y con Lobecia estamos trabajando con la gente del Senasa, de Esquel, hace 3 años, en vías de certificar a Chubut libre de esta plaga, ¿no? Los viñedos acá son muy naturales, como te decía recién. No se le aplican, ya no aplicamos herbicida, nunca aplicamos ningún tipo de pesticida en el follaje. Es decir, que los viñedos acá son muy, muy, muy sanos y tampoco estamos regando. Hace 5 años que no se riegan. ¿Por qué? Porque las necesidades del cultivo de la vid son muy, muy bajitas. Entonces, en cuanto a humedad, entonces lo que llueve es suficiente para la vid, y menos aún con raíces que están entre los 7 a 8 metros de profundidad. Mientras no tengan un impedimento en el suelo, ellas van a profundidad tratando de captar agua, y ahí aprovechamos que capte minerales que están en el suelo. Acordate que los suelos de esta zona son, se llaman alofanos o de origen vulcánico, y se caracterizan por su heterogeneidad, tanto en superficie como en profundidad. Si uno hiciera un pozo, encontraría lenguas de limo, de arcilla, de arena volcánica, de ripio, todo provocado debido a las glaciaciones, ¿no? Claro. Pero si ponen cepos ecológicos, no contaminantes, para esta polilla que está afectando a los viñedos de Mendoza. De Mendoza, sí. Lobecia Botrana está haciendo estragos en Mendoza. Está atacando un montón los viñedos de allá. Y bueno, entonces por eso es que, aprovechando que Chubut es incipiente la industria vitivinícola, no sé si todos están haciendo el mismo trabajito que hacemos, que hago yo con Patagonian Wines y con otros clientes que están haciendo vitivinicultura, tanto en el Bolsón, en Lago Puelo, en Paso del Sapo, para evitar la contaminación por esta plaga, ¿no? Tanto con plagas o enfermedades, tratamos de que Chubut esté libre, o la comarca esté libre de este tipo de contaminante, para hacer una producción más natural, ¿sí? Que es a lo que se tiende a nivel mundial. La gente quiere consumir productos totalmente naturales. Ya no le interesa productos con tanta manipulación o tanto químico. Son los que nosotros los llamamos los vinos tuning o los vinos tuneados. Así como están los autos tuneados, están los vinos tuneados. Entonces, bueno, yo soy opuesto a ese tipo de producción donde ni siquiera utilizamos madera en los vinos. Ya utilizar madera es parte de la manipulación en los vinos. Entonces, la producción es mucho más natural, donde el consumidor puede apreciar el terroir o el terruño de una zona. Es decir, la localidad del Hoyo tiene ciertas características que me hacen a un vino único, que no se parece ni a Neuquén, ni a Río Negro, ni a Mendoza, y no me interesa que se parezca. Totalmente. Aquel que anda buscando tomar un vino que se parezca a un Merlot o un Malbec de Mendoza, va muerto en Patagonia Wine. ¿Por qué? Porque no nos interesa parecernos a alguien. Queremos ser únicos y exclusivos en este estilo de vinos, ¿no? Ahora, González Maldonado, buen día, Adrián Moreno le habla. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? No, los otros días tocamos el tema de el conflicto, si se quiere, que tienen algunos productores locales, en este caso de la fruta fina, para tener mano de obra. Con lo cual, muchos de ellos deben recurrir a lo que se llama o se estila trabajadores golondrinas. ¿Cómo es en el caso de ustedes? Mire, donde nosotros más gente necesitamos es en el momento de la cosecha. Y nosotros, como decía recién, empezamos a cosechar a mediados de abril y terminamos a principios de mayo. Y no tenemos competencia. El problema que hay con el tema de la fruta fina, que es una producción concentrada, es decir, una producción de un mismo tipo de fruta, que es la mayor parte es frambuesa, en un periodo muy corto de tiempo. Entonces eso hace a que haya un cuello de botella y no alcance la gente para producir, para cosechar. No, nosotros no tenemos ese inconveniente, todo lo contrario, nos sobra la gente y trabajamos mucho con la gente de lo que es el barrio del Sausal, que es un barrio acá muy cercano a la bodega. ¿Y cuántas personas, así en número rápido, excepto que lo tenga bien definido, pero por ejemplo, cuántas personas ocuparía para la cosecha que está previendo? En la cosecha, por ejemplo, se ocupan 25 personas para cosecha. Y después para otras labores, 5, 10, dependiendo la labor cultural del momento. Pero la cosecha, que es lo más importante, son 10 personas, 25 personas. Claro. Bueno, Darío, muy interesante como siempre la entrevista y... Bueno, cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Te agradecemos habernos atendido. Sí, y es más, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que conozcan la bodega, a ustedes y a la audiencia de Radio Boga. Nosotros estamos atendiendo al público todos los días de lunes a viernes, de 9 a 12, de 14 a 17 horas. Bueno, en cualquier momentito nos damos una vuelta con Adrián. Bueno, perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Sembla mentida que del seu ventre es fes la vida. Ai, qui ho diria sense rubor? Mireu-lo fet una claveguera. Ferit amor. De la manera que el desvalissen i l'enverinen, ai, qui ho diria que ens dona el pa. Bueno, ahí estábamos. Un vinito, vamos a ir a la bodega. Hablábamos con el director de la Bodega del Hoyo, el señor Darío González Maldonado. Siempre es un placer hablar con él. Es una fuente de información y aparte es un fanático, un militante del cuidado de los recursos naturales. Bueno, nos acaban de avisar de la producción que llamaron de prensa del municipio de Puelo que el intendente está muy ocupado. Está muy ocupado. Bueno, qué lástima. Bueno, nada más queríamos contar con su versión. Desde luego que es un tema que va a trascender porque en principio sabemos que hay una conciliación obligatoria para el 7 de febrero que se va a hacer en Esquel. Esto ha llegado a varios medios, la situación de los empleados municipales. Aquí se habló de temas bastante preocupantes, ¿no? Como situación precaria de los trabajadores, bueno, sueldos de 1.000 pesos, esta situación de contratación en donde los trabajadores tienen que facturarle al municipio varios años de contrato, por lo menos así lo dijo el doctor Cancino, hasta los 16 años en algunos casos. Nada, simplemente queríamos saber qué se decía desde el gobierno en este sentido, pero seguiremos insistiendo. No fue posible, pero no bajaremos los brazos, seguiremos llamando. Sí, yo ahora para cambiar el tema te quería comentar algo que empezamos a hablar el otro día sobre estas cosas que no se hablan, las cosas que no se dicen. Y no hay otro título que pude encontrar para este segmentito de hoy que no sea ruidos molestos. te comentaba, hay ruidos molestos en la ciudad, pero muchos ruidos molestos. Y ruidos molestos que se dan en horarios en donde la mayoría de las personas está descansando, claro. Motos, autos. Digo yo, ¿hay alguien que puede pensar que no está molestando a otras personas cuando a la 1, 2, 3 de la madrugada anda por la calle con vehículos que hacen tanto ruido? Es decir, ¿qué cree que sucede? Pues digo, nosotros, como sabemos, los seres humanos vivimos, el mundo funciona, digamos, de acciones y reacciones. Uno hace algo y frente a esto que uno hace se genera otra situación, ¿no? Digamos, una reacción. ¿Qué piensa quien anda por la calle con una moto que hace un estruendo, digamos, es una cosa ¿piensa? Insoportable? Yo supongo que le sí. ¿Le importará, digo? Por eso, claro. Digo, piensa, ¿le importará? ¿Qué imagina que sucede con el resto de los humanos a esa hora que la mayoría está durmiendo, cuando se circula con un vehículo que genera ese ruido, ¿no? Digo, motos o autos. Y lo mismo sucede no solamente en el pueblo, propiamente dicho, en la parte más céntrica del pueblo, sí. Sino por la ruta 40, viste que yo también, vivo. También. Es tremendo, las motos con escape libre a la madrugada, que es ese silencio aparte, viste, que sepulcral, y vienen con un... Es algo que realmente te hace saltar de la cama, Sí. Y si estás trabajando, te pegas un salto en la silla. Uh-huh. Porque muchas veces... Vamos a hacer un día de estos una encuestita. Sí, callejera, a ver qué piensa la gente. ¿Qué piensa la gente de los ruidos molestos? Y mientras tanto, bueno, jóvenes, ellos y ellas, hombres o mujeres... Niñas y quiero niños. Quiero creer que niños no. No, quiero creer que niños no. Niños, como dice Don Cosme, que hoy nos tiene abandonados. Que se dedican a recorrer las calles de la localidad de noche con vehículos que hacen ruido. Bueno, piensen en los que dormimos. Claro. De noche. A algunos nos gusta quedarnos hasta tarde, pero bueno, a cierta hora ya nos vamos a dormir. Si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The answer since the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for long, the future is coming out. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. Y bien, continuamos en la mañana de Radio Boga con malditos periodistas. No tenemos suerte, no nos podemos comunicar con el intendente de Lago Puelo. Queremos que haga su descargo, por lo menos su posición, que nos dé su posición a raíz de este conflicto que se está dando con los trabajadores municipales. Pero hablando de descargo, ya que hoy tuvimos un descargo y bastante fuerte, por lo menos así fueron las palabras que expresó el intendente suspendido de la vecina localidad de Bariloche, Omar Goyen. Recordemos que nos dijo... Una bomba. Tiró una bomba, ¿eh? Una bomba. Tengan cuidado la ciudadanía del Bolsón y tenga cuidado el intendente del Bolsón. ¿Lo nombró? Que, sí, sí, sí. Dijo el intendente Caleuche, el compañero Caleuche, que le puede llegar a pasar lo mismo. Bomba. Pero hablando de bombas y hablando de partes, porque desde luego tuvimos... la palabra del intendente. Recordamos que esta situación institucional que se está viviendo en la vecina localidad de Bariloche, queremos escuchar la otra palabra, a quien también el intendente suspendido Goye se refirió, a los concejales, tanto a los concejales del Frente para la Victoria, tanto a los del Partido Justicialista como a los del Frente Grande. Y para eso ahora estamos en comunicación con uno de los concejales del Frente Grande de Bariloche, el concejal Alfredo Martín. Buen día, Martín, ¿cómo le va? Adrián Moreno y Mónica Michi lo saludan desde el Bolsón para Malditos Periodistas. Buenos días, Adrián. Buenos días, Mónica. Buenos días. La verdad que el nombre del programa también es duro. ¿Por qué malditos? ¿Cómo? ¿Por qué malditos periodistas? Bueno, eso es lo que nos preguntan todos y parece que estamos logrando el objetivo de llamar la atención. El nombre tiene mucho gancho, sí, ¿eh? Pero yo lo conozco a usted, Adrián, y no tiene pinta de ser maldito. Bueno, sí, no, también explicamos que no es que somos malditos, no somos nosotros, malditos. El programa trabajamos, se llama Malditos Periodistas. Trabajamos con seriedad. Y ya que estamos, así se lo hemos pedido al gobernador, al vicegobernador, a concejales, a funcionarios y personas de nuestra vida en general, le hemos pedido que nos envíe un saludo. Dependiendo de cómo se desarrolla la entrevista, suponemos que la vamos a desarrollar muy bien con usted, concejal, pero lo queremos comprometer para el final de la nota para que nos envíe un saludo para Malditos Periodistas. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bueno, para ir al tema, comentábamos recién, hablamos antes con el intendente Omar Goye, hoy suspendido en la localidad de Bariloche. Él nos decía que el lunes va a presentar un descargo sobre los 7 puntos que propusieron en el Consejo Municipal respecto de las razones de esta suspensión y que pueden generar en un proceso de revocatoria de mandato. Pero queríamos preguntarle y que nos explique cómo se dará a partir de ahora este proceso de revocatoria de mandato, cuáles son las instancias que se deben dar, la participación de la ciudadanía y, en definitiva, bueno, lo que tiene que hacer este órgano de gobierno, que es el Consejo Municipal. Sí, en verdad no hay que inventar nada, está todo escrito en la Carta Orgánica y se continúa, como dice la Carta Orgánica. Los 10 concejales dimos inicio al proceso de revocatoria de mandato, el intendente tiene 10 días hábiles para hacer su descargo, que vencen las dos primeras horas del día lunes, así que, y de ahí, una vez después de eso, se empiezan con los libros municipales, que más o menos se va a habilitar la Junta Electoral, va a habilitar una cantidad importante de libros para que puedan llegar a todos los vecinos con el descargo, y calculamos que la semana, fin de semana o la semana que viene, empezará los 30 días hábiles para juntar las firmas necesarias referidos para iniciar ya el referéndum. Buen día, concejal Martín. Mónica Michi lo saluda. Buenos días, Mónica. Le quería preguntar, concejal, ¿qué opinión le merece esta declaración que le comentaba Adrián sobre... La verdad sobre que ninguna, no me merece ninguna consideración, porque me parece que es querer embarrar la cancha y querer poner a todos los intendentes al mismo nivel. Debo decir que el intendente de Bolsón creo que está haciendo una muy buena gestión, por lo cual me parece una provocación de gusto, ingrata y fuera de lugar, así que no merece ningún comentario, ¿no? Ahora, Martín, Goye dijo que presentó 7 proyectos de revocatoria de mandato para los concejales del Frente para la Victoria, entre los que incluye a los del Frente Grande, y que no han sido tratados. ¿Esto es así? No, él presentó fuera de lugar y no fueron tratados, porque estaban... Es más, por ejemplo, dice que yo no cumplí el cupo para la elección, y lo mínimo que tendría que haber hecho es haber averiguado, porque en nuestro bloque entraron 3 concejales y yo era el tercero en la lista, por lo tanto estoy en regla. Lo que pasa es que, bueno, Goye tendría que haber hecho otra cosa. Hay que gobernar, hay que actuar, no hay que irse de la ciudad. No habría que haber tenido los conflictos que se armaron, entonces hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, porque debemos decir que el Consejo Municipal lo han acompañado la mayoría de los concejales en casi todas las ordenanzas que han pedido. Es más, la última ordenanza que pidió fue el descubierto, y tuvo menos nosotros, el resto de los bloques lo acompañaron. Entonces no sé de dónde se para. Pero bueno, no, esos son... La verdad que son cosas que están fuera de toda discusión, y en este momento estamos todos trabajando para que lo que se inició por el voto de 10 concejales continúe, según lo que dice la Carta Orgánica, ¿no? La verdad que nos parece que son todas ganas de no hacer las cosas como se deben, y hay que hacer las cosas en su debido tiempo, y nosotros las estamos haciendo, así que el intendente suspendido sigue haciendo declaraciones. Ayer Martín, trascendió que una especie de lo que podemos mencionar como una paño frío, si se quiere, en este devenir político que se está dando, aparentemente declaraciones del gobernador Alberto Bertinec y del senador Pichetto respecto de las posibles candidaturas que se darían, que, como todos sabemos, si se llega a dar este proceso de revocatoria de mandato, la ciudad debería llamar a elecciones para el cargo de intendente. Y esas declaraciones hacen referencia a la expresión que hizo su colega, el concejal Valery, respecto de su pretensión de ser candidato. ¿Cómo tomaron Por empezar, línea, si no es ninguna bajada de línea, sino que es algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, trabajando para que podamos trabajar, para llevar adelante el referéndum popular, y lo que el concejal Valery ha dicho, como cualquier otro ciudadano, también lo dijo Genuso, y puede haberlo dicho Martín y Chocón y quien sea, de que si ante la pregunta, y usted si mañana lo eligen para ser candidato, ¿usted iría a ver el candidato? Y las personas dicen, sí, tengo ganas de ser candidato, ¿y cuál es ese? Es una cosa y no tiene nada que ver con candidatura. Hoy nadie habla de candidatura, nosotros lo que estamos hablando es de implementar el referéndum popular. Le vamos a hacer la misma pregunta que le hicimos a Omar Goye, pero al revés. A Goye, de acuerdo al termómetro, si se quiere, político, que uno analiza en función, por ejemplo, de la reunión que tuvo la actual intendenta interina con el jefe de gabinete del gobierno nacional la semana pasada, el acompañamiento que está teniendo desde la gobernación, incluso desde el senador Miguel Pichetto, daría que suponer que la batalla política, por decirlo de algún modo, le está haciendo muy cuesta arriba a Omar Goye. No obstante, no sabemos qué sucederá desde el punto de vista legal. La pregunta para usted es, ¿cómo analiza todas estas cuestiones, por ahí desde el punto de vista legal, que está planteando Goye, donde él encuentra, por lo menos de las declaraciones que hace, un terreno más accesible que el de lo político, ¿no? Donde parece no tener todo el acompañamiento. No soy abogado, pero sí me voy a referir a la resolución que tomó el Superior Tribunal de Justicia. No le hizo lugar a la impugnación que planteó al inicio de la revocatoria por los 10 concejales. Así que de ahí en más no sé en qué le va bien. Y no solamente, aparte de los apoyos que usted dijo, también debemos decir que el bloque del Frente Grande, nos hemos juntado con la señora presidenta del Consejo Municipal a cargo de la Intendencia y le hemos dado todo nuestro apoyo. Así que agreguele un apoyo más. Le hago la última, concejal, por lo menos por mi parte. En algún momento también Goye manifestó que si bien la revocatoria de mandato es un instituto que está incluido dentro de la Carta Orgánica, no fue reglamentado. La pregunta es si está reglamentado o no y si es necesario que exista una ordenanza que lo reglamente más allá de lo que establece la norma macro de la ciudad. No es necesario que exista una constitución, no tiene por qué ser reglamentada. Es reglamentada, por ejemplo, cuando se habla de algún instituto, como el del Instituto Municipal de Tierras, Vivienda y Hábitat Social, o si se hiciera el Banco Municipal, eso sí hay que reglamentarlo porque hay que armar una ordenanza que sea como una base de su funcionamiento. Esto no es por qué reglamentarlo, está muy claro, están todos los pasos llevados adelante con absoluta claridad en la Carta Orgánica y tiene una reglamentación en el Código Electoral Municipal. Así que lo que era necesario reglamentarse está reglamentado, que es lo referido a la fecha de las elecciones, y lo que no es necesario porque la Carta Orgánica marca paso por paso cómo es el camino. Así que cuando uno te toca gobernar, tiene que gobernar, no buscar excusas de lo jurídico, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuánto es el tiempo que la ciudad de Bariloche debe prever para que tenga, digamos, se salga de esta situación de interinato y que posterior a una elección pueda tener un intendente electo? Bueno, el primer paso es juntar las firmas. Después ir al referéndum. Y una vez que se haga el referéndum, si el referéndum sale como nosotros pensamos, favorable al sí para que Goye abandone el cargo, entonces hay 60 días para llamar a las elecciones. Pero la verdad es que nosotros estamos trabajando ahora para juntar la firma y después está todo escrito en la Carta Orgánica. Usted la conoce muy bien porque participó activamente, así que no hay que inventar nada, acá está todo inventado. Y bueno, en estos momentos puede juntar la firma, se hace el referéndum popular donde participa la gente, y aparte quiero decirle, que todos los manuales de tratados de derecho municipal lo dicen, que cuando el referéndum es popular y que tiene el voto del pueblo, se acaba lo judiciable. Cuando la gente vota, no hay judicialización posible. Ante el voto popular, la justicia no actúa. Concejal, una última pregunta, por lo menos por mi parte. ¿El referéndum está previsto para el mes de abril? El referéndum estaría previsto para el mes de abril. Más 60 días, o sea que hasta mediados de este año Bariloche no va a tener un intendente electo, más sí, con todas las normas. Ganesino. Claro, y el hoy, de acuerdo al último padrón, ¿cuál sería el número de ciudadanos que debe sumar? 79.600 ciudadanos. Ese es el padrón. Y el padrón del 3 de octubre. 7.900, digamos, ¿cuánto es el porcentaje? ¿El padrón cómo? El porcentaje. Sí, para... son 7.000 y 8.000 firmas. 8.000 firmas. Uh-huh. Bien. Bueno. Concejal Martín, antes de despedirlo, le agradecemos su tiempo, sabíamos que estaba en una reunión y salió de la reunión para atendernos. ¿Le podemos pedir un saludo para Malditos Periodistas? No necesito pedirlo, los iba a saludar y agradecerles que en 2 días dos radios de Boston me han llamado por distintos temas. El de ayer fue para hablar de la Asamblea del año 13 y ustedes para hablar del tema de actualidad. Y la verdad que saludo al programa Malditos Periodistas. Y vuelvo a repetirles, no creo que sean malditos, sino que creo que son buenos periodistas. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, concejal. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando la palabra de uno de los concejales del Frente Grande de San Carlos de Bariloche, Alfredo Martín, en relación a la entrevista que le hiciéramos al comienzo del programa al intendente suspendido Omar Goye. Espacio publicitario. Nubes, Gypsy Jazz presenta La Vida con Swing. Músicos invitados y un recorrido por el mejor Gypsy Swing. Todos los jueves de enero, 22 horas. También te invitamos a degustar de la cerveza de montaña Chaura, quesos de Chacra Humus y exquisiteces de panadería Marcos. Nubes Gypsy Jazz, el mejor jazz de la comarca en vivo. Auditorio El Pitío. Subida Tres Cipresas. Villa

Tras ser arrestado por evadir la conscripción, vivió un tiempo en el Reino Unido, donde lideró el grupo Mind Line, y a su regreso reinició su carrera como cantautor y productor con su banda soporte The Stone City. Hizo un tema muy conocido que duraba 8 minutos, que fue el tema que lo lanzó a la fama, y su nombre es You and I, You and Me. Estábamos escuchando recién Super Freak, que es otro de sus hits, digamos, y vamos a seguir escuchando Deeper Still. Scene. That girl is pretty kinky. Girls are super freaky. Escuchábamos Deeper Still de Dick James, quien después de varios traspiés en su vida personal, como la adicción a las drogas y una salud bastante debilitada por la diabetes, un accidente cerebrovascular, bueno, el pobre estaba bastante complicado, intentó regresar al mundo musical con un nuevo disco y una gira en el año 1997, pero un ataque cardíaco leve durante un concierto puso fin definitivamente a su carrera. En la mañana del 6 de agosto del 2004, Rick James fue encontrado muerto de un paro respiratorio en su casa de Los Ángeles. Tenía para entonces 56 años. Uh-huh. Una pena, una vida agitada. Agitada, corta, pero de una importante producción sí. de lo musical. Bien. Bueno, nos estamos aproximando al final. Al fin de nuestro programa de hoy. Al final de nuestro programa de hoy, así es. Con mucha información. Yo me quedo con el la título, bomba. Con la bomba. La bomba. ¿Mm? La localidad del Bolsón debe tener cuidado porque puede pasar lo mismo. ¿Quién dijo eso? El intendente suspendido actualmente, Omar Goyes de Bariloche, quien habló de algún tipo de persecución política que se pueda dar, no solo que pueda generar un escenario no solo como el que se conoce de Bariloche, sino en otras localidades. Bueno, peligroso, ¿no? Peligroso. No quiso hacer declaraciones al respecto el concejal Martín, del Frente Grande, que bueno, se vio sorprendido. Sí. Queríamos hablar con el intendente local, no nos atiende el teléfono. Los intendentes no atienden el teléfono. No sabemos qué pasa. Lo que sí sabemos qué pasa es en Cultura. Confirmadísimo. Confirmado. Renuncia del secretario de Cultura. Tampoco ha querido hacer declaraciones. Recordamos que el otro día dijimos que esperaba una charla con el intendente. Bueno, aparentemente esa charla todavía no se pudo dar. Por lo tanto, lo que dice el funcionario es que quiere ser prolijo, quiere tener la charla y después comunicar él o el intendente cuáles son las razones. Que no nos quiso contar cuáles son las razones de su renuncia. Por lo pronto, a partir del lunes, suponemos que el gabinete del Bolsón empezará a buscar currículum para reemplazar al funcionario de Cultura. Bueno, ¿algo más, Michi? No, recordar que también hablamos con Tiziana Cerruti, sigue complicada la situación por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. Esperemos que los factores climáticos no empeoren lo que ya está y que permitan que esté controlado para hoy a la tarde como lo tienen previsto. De una zona que sabemos cercana, turística, de una gran belleza natural y riqueza y forestal y un número importante en hectáreas. Hablaban de ahí de más de entre 30 y 40, por lo menos dijo la funcionaria afectadas. Bueno, el funcionario, el intendente de Lago Pueblo, Iván Fernández, que no contesta, estaba muy ocupado. Te cuento, yo puse solamente el título en el Face de Malditos Periodistas sí. sobre la declaración de Goye y ya tengo hay colegas que están pidiendo. Claro. Puse el título y una bajada y tengo acá por Face colegas que me están pidiendo el contenido de la nota. Ya se la vamos a pasar. Bueno, no voy a mencionar los diarios porque no le vamos a hacer publicidad, pero están pidiendo de varios diarios que le pasemos las declaraciones de Goye que fueron, repetimos, muy duras. Sí, sorpresivas, bueno, para nosotros incluso, porque nunca nos imaginábamos que iba a tirar semejante bombazo. Así es. Bueno, hacemos un recorrido de este viernes en Malditos Periodistas, donde intentamos ver lo que pasa en la localidad del Bolsón, en la comarca andina, en la provincia de Río Negro, tanto desde el punto de vista político como social, todo esto que nos va sucediendo a cada instante y en cada momento tratamos de reflejar con las distintas miradas desde nuestro programa. Así es que comenzamos con, bueno, la noticia que desde ayer a la tarde conmocionó a toda esta zona, incluso llegó a los medios nacionales respecto de el devastador incendio que se está dando en el Parque Nacional Los Alerce, aquí pasando Cholila, entre Cholila y Esquel. También hablamos, como decíamos hace un rato, con el intendente suspendido Omar Goye de la localidad de Bariloche, que hizo declaraciones muy fuertes. Título, así, cuidado el bolsón, que puede pasar lo mismo. Que tenga cuidado Caleuche. Que tenga cuidado el intendente Caleuche. Hablamos también con el concejal del Frente Grande, Alfredo Martín, quien dio su versión respecto de lo que decía Omar Goye en relación al pedido de revocatoria de mandato que se está elaborando desde hoy. La institucionalidad que tiene Bariloche a cargo, como sabemos, se encuentra la intendenta a cargo, la licenciada María Eugenia Martini, y bueno, todo este proceso de revocatoria que ha dictaminado dar comienzo el Consejo Municipal, que para dentro de unos 6 meses recién podría contar con un intendente electo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablamos de la bodega. Hablamos de la bodega, de la forma de producción absolutamente sustentable y con cuidado del medio ambiente que se está desarrollando en toda. No solo la bodega del hoyo, sino a partir de ahí, ahí ya vamos a ir haciendo notas. Sí, sí, están haciendo. Porque cuando yo hice otra nota con esta persona, con Darío González Maldonado, me comentó que en un momento el gobierno de la provincia le pidió que hiciera un análisis de la factibilidad de producción de vitivinícola de la provincia de Chubut, y le dio como positivo el 70% del territorio. Así, y con otros tipos de vid, digamos, de climas fríos, bueno, con otras características, con otros sabores. Entonces se están generando otros, si bien esta es la bodega más austral del mundo, se están generando otros pequeños emprendimientos que, bueno, que ya vamos a ir relatando más adelante. Así, y que tiene que ver con la apuesta productiva que se está haciendo en esta parte, por lo menos desde la provincia de Chubut. Y así llegamos al final. Este viernes. Les deseamos un muy buen fin de semana. Aprovechen. A todo, que buen clima, siempre un clima alucinante. ¿Qué más? El lunes nos reencontramos. El lunes nos reencontramos con toda la información de la comarca y veremos qué más. Listo, hasta el lunes y gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Malditos periodistas de lunes a viernes de 10 a 12 por la 103.5 Radio Boga. Desde el bolsón para el mundo.